cosa más linda tener un programa de carnaval, siendo carnavalera, ¿no? Pues mirá, si fuéramos carnavalera y tuviéramos un programa de automovilismo. No pega. Pero tener tantos años un programa de carnaval es para festejar. Vamos por el programa 985. 985 programas hemos armado. No. Habrá pasado alguno por acá. Y se me ocurrió pensar para este programa, escuché decir a nivel mundial, ¿no? La política mundial. Escuché decir, bueno, Estados Unidos hace lo que quiere, total tiene todas las fuerzas. Y escuché que Estados Unidos podía todo, y casi todos los medios de comunicación hablan como que Irán es... Son como... ¿Ustedes vieron la serie Combate? Sí. Cuando los americanos eran los vivos y los alemanes los bobos, los que se dejaban tirar tiros. Bueno, esa es una política también del imperio. Pero les recuerdo a todos que esa potencia mundial en Vietnam perdió. Los vietnamitas cosechando arroz le ganaron. Se tuvieron que retirar porque le ganaron. Y ahí me empecé a dar cuenta que hay pequeños actos y pequeñas cosas que cambian el mundo, aunque no tengamos las armas. Y les quiero hablar de una huelga de mujeres en Islandia en el año 1975. A partir de ese día se llama Día Libre de la Mujer. 25.000 mujeres de una población de 220.000 en Islandia se reunieron en el centro Keikiavik, capital de Islandia, para esa manifestación. Le llamaron paro laboral para demostrar el trabajo indispensable que hacían a la economía y a la sociedad. Todas las mujeres de Islandia ganaban el 60% menos de los hombres a igual trabajo. Ese día, las mujeres no fueron a sus trabajos remunerados, pero no realizaron las tareas domésticas, ni tampoco cuidaron a sus hijos durante todo ese día. El 90%, escuchen esto, porque esto es una manifestación de verdad. El 90% de la población femenina de Islandia participó de la huelga. Un año después de haber hecho esta manifestación, se aprobó en Islandia la ley que garantizaba la igualdad salarial. A las trabajadoras. Los varones se preparaban ese día sin mujer. ¿Y qué compraron? Compraron dulces, lápices y papeles. Y los padres llevaron a los niños a su trabajo. Se agotaron las salchichas, porque claro, lo único que sabían hacerle de comer era eso. Se agotaron las salchichas, que es una comida popular en ese lugar. El día libre tuvo un impacto duradero y se conoció como el Viernes Largo. La huelga allanó el camino para la elección de la primera mujer presidenta elegida democráticamente 5 años después. En 1980, en Islandia, una mujer fue presidenta. Miren si mueve manifestarse, juntarse. También el Lunes Negro, que sucedió en Polonia, fue inspirado en Islandia, porque no es que pasa en un país, otros te miran. La huelga nacional de mujeres inspiró también a la huelga de Islandia. Islandia quiere decir tierra de hielo, o sea que para hacer esa manifestación tuvieron que ir súper abrigadas. Y lo que quiero dejar acá como un mensaje es que porque pequeña que sea la lucha vale. Y no digamos que aquel puede porque tiene las armas, no digamos que nos va a ganar las fuerzas represivas que nos reprimen en nuestras manifestaciones. Seamos millones y vas a ver que las fuerzas represivas no están ahí. Pero esto, como tantas veces y en este país también, las mujeres son ejemplo. Así que lo cerramos con las mujeres del carnaval. Nosotras somos mujeres con luz de murga, platillo, bombo y asfalto de igual a igual. Sabemos que en este grito no hay voz que sobre. Acá estamos en el programa del mes de abril. Ay, me encanta el mes de abril, como la canción que me rodó el mes de abril. Me encanta. Bueno, en el programa de este año, el primer programa de este año, habíamos comentado que dentro de esta columna mía de la Murga Compañera, una vez por mes, íbamos a inaugurar esta nueva manera de conocernos, que es el carnaval y yo. Que vino Morina Martínez la vez pasada. Y ahora tenemos nuestro invitado, lo vamos a presentar, Oski, que acá está, de Conciencia del Carnaval. Buenas noches. Acá estamos, Oski, que es un personaje muy conocido en las redes, en Instagram, con su página que ha crecido un montón, pero que además ha avanzado él en ser protagonista del carnaval con muchos roles, y me pareció súper interesante conversar con vos y para que te conozcan, y también porque me parece muy importante alguien que pueda tener una mirada, una opinión, una crítica, un aporte, un poco desde afuera. No lo digo del todo afuera, porque el carnaval está formado por todos y todas los que les gusta el carnaval. Pero bueno, yo te hago una pregunta y arrancamos. Bueno, dale. ¿Qué te parece? En el Instagram tuyo tenés así como varias descripciones, y tenés una referida al barrio, ¿no? Como que lo importante que es una murga o el carnaval para un barrio. A ver, contanos un poquito. ¿Vos de dónde venís? ¿De qué barrio sos? ¿Por qué te interesaste en el carnaval? Bueno, yo soy del barrio de Palermo. O sea, nací en Palermo, me crié en Palermo. Las murgas de las cuales aprendí en el principio de mi vida siempre fueron de Palermo. Pero también tengo, desde muy chiquito, un acercamiento muy fuerte con los desconocidos de siempre. Así que llegó un punto en mi vida en el cual he gritado al magro en los micros de los desconocidos y he puteado a Palermo también, ¿viste? Cosas que pasan en los micros. Pero, nada, como que el carnaval es parte de mi vida desde que tengo conciencia. O sea, justo Conciencia del Carnaval es como un juego de palabras con eso también. Claro. Porque desde que tengo conciencia soy parte del carnaval, porque mi abuela carnavalera, mi abuelo también, mi papá, mi mamá, mis tíos, mis hermanos. De todos esos ahora solamente quedé yo, que la remé hasta el final, pero ya son como 23 años que tengo más o menos de murga. Sí. Y la verdad es que con respecto a esto del barrio, yo creo que las murgas son algo muy, muy importante dentro de los barrios. Mm. No solamente por lo que te puede brindar como diversión en un ensayo, sí, o en un corso, sino por el trabajo social que hacen las murgas en todos los barrios y por cómo la mayoría de las murgas orienta a ser, a ser parte al barrio del carnaval, ¿no? No solamente ellos ser parte del carnaval, sino que también con las acciones sociales y todo, es también ir diciéndole al barrio, che, las murgas también somos el barrio, ¿no? O sea, venimos en defensa del barrio, venimos a representar el barrio, no venimos tipo acá solamente a molestar vecinos, como a veces dicen, ¿no? Somos vecinos igual que ustedes, claro. Nos criamos en estas plazas, nos criamos en estas calles y nada, lo único que queremos es alegrar, divertir, hacer que el mundo sea un poquito mejor, ¿no? Así es. Entonces, con esto de la pertenencia al barrio, fui aprendiendo muchísimas cosas, la vida me fue demostrando muchísimas cosas y el carnaval me fue enseñando muchísimas cosas. Bueno, justo hoy cuando llegué me preguntaron en la puerta de qué murga era, ¿viste? Sí. Es una pregunta reiterativa. Sí, sí, todo el mundo me pregunta, porque sí, si vos decís, ¿sos murguero? Sí. ¿Y de qué murga sos? Sí. Yo soy del carnaval, me queda solamente decir eso, porque gracias, sí, a Dios tuve la posibilidad de participar en muchísimas murgas como invitado, claro, o tratar de involucrarme, por lo menos observando las murgas desde un lado distinto, como vos decís, capaz yo no estoy metido como murguero hoy en día, pero sí poder verlo desde afuera. Porque, claro, bueno, para ser jurado de carnaval, sí, que es lo que, sí, yo hoy en día, bueno, este año hice en realidad, sí, tenés que tomar una postura un poquito desde afuera, ¿no? Totalmente. Un poco la idea de la charla es desgranar un poco todo esto. Porque vamos a tener un tiempo como para ir descubriendo todas tus facetas. Pero uno abreva a un lugar, y se instala en ese lugar y se fortalece, como es tu caso. Vos estás desde el 2022 con Instagram, ¿puede ser? Sí, hace más o menos 4 años que estoy activo en Instagram. Sí. Que fue el momento en el cual dejé de participar de las murgas. Claro. O sea, sí, sí, estuve más o menos 3 años saliendo exclusivamente invitado y creando contenido. Sí. Y no me perdí ningún carnaval todavía desde que empecé, solamente uno hace muchos años y fue la última vez que dije, che, yo no me pierdo nunca más un carnaval. Ya, es tremendo. Y hoy en día, sí, aunque este año, por ejemplo, no pude salir con ninguna murga porque, claro, claramente, bueno, si sos jurado no podés pertenecer. Pero estabas en el carnaval. El último día, que fue un día que yo tenía franco, porque también es un trabajo, ¿no?, el tema de ser, sí, jurado. Sí. El último día que tuve franco y no tuve que evaluar, me fui a la esquina de mi casa, que tengo la Plaza Medrano, en donde están los elegantes. Y justo ellos siempre el último día del carnaval hacen fiesta. Una multicolor, ¿viste? Sí. Y yo siempre voy. Y sí, salí así nomás, sin ropa, sin nada. Salí de civil, obviamente que les pregunté, che, ¿hay algún problema? Me dijeron, ¿vos tenés algún problema? Y la verdad que no, tengo una re manija. Y bueno, salí entonces. Y salí, ¿viste? Sí, sí. Pero, bueno, como les comentaba, fuera del aire, yo, sí, tengo muchos amigos por todos lados. Si fuese que puedo evaluar solamente murgas que no tengo amigos, fui. Estás mal. Pero siempre por más de que haya amistades y todo, y espero que ellos, bueno, escuchen, si están escuchando, entiendan, sí, que mi trabajo es mi trabajo, ¿no? Que, claro, tuve que evaluar las murgas y más allá de nuestra amistad, siempre intento separar eso, sí, porque si no, siento que no podría ser objetivo a la hora de evaluar, ¿no? Obviamente. Y eso no ayudaría al carnaval como lo que me gustaba. Me interesaba tu postura, que yo la comparto, cuando vos en un posteo dijiste, bueno, el jurado de carnaval no está fuera del carnaval, claro, está dentro del carnaval. Yo pienso exactamente lo mismo. El programa de carnaval porteño incluye el jurado. Sí. Y nosotros tuvimos unos años sin jurado después de la pandemia. Se decidió que no hubiera jurado porque, bueno, porque fue algo muy impactante la pandemia, Carnaval 21, que casi no lo fue, recién se retomó en el 22, después el 23 porque no sé cuánto, y el 24 por no sé cuánto, y la verdad que faltaba un ingrediente, porque es es inherente al programa de Carnaval Porteño que sí. exista un jurado. Si no, podemos modificarlo. Siempre se puede modificar. Sí, sí. Todo se puede modificar. Pero al estar definido de esa manera, que falte una pata, bueno, no está completo. Este fue el año que volvió el jurado. Exactamente. Y me pareció interesante eso porque hay algo que pasa que donde los murgueros se creen que el carnaval es de los murgueros solamente. Solamente de los murgueros. Y entonces los que presentan, los locutores que presentan a las murgas, los artistas invitados, los que te reciben a los micros, los que de seguridad, que están atentos a que no pase nada, no parecería como que no forman parte. Y a mí me parece que forman parte porque permiten que la fiesta del carnaval salga lo mejor posible. A veces lo hacen... Y el público, perdón. El público también es esencial, ¿no? Por supuesto que los vecinos sí. también son parte del carnaval. El público es el destinatario de la fiesta. Mm. Porque eso también es interesante, porque la fiesta no es para que se divierta el murguero. Claro. No. La fiesta es para para los vecinos, el público, los niños, los grandes... Todos los que vienen, como todo arte, todo arte está hecho por un artista que no sabe qué hacer con eso que siente adentro y lo tiene que expresar, y con el que lo recibe. Ahí se completa. Bueno, sabés que justo, bueno, vos estuviste ahí viendo las historias que me estuvieron sí. compartiendo. Sí, mucho tiempo estuve este año más que nada. Estuve hablando con muchos murgueros e interiorizándome el por qué es que esto está pasando, de que como que consideran al jurado en contra del carnaval. Hostil, algo hostil. Sí. Cosa que desde las capacitaciones ya hubo un parate ahí diciendo, muchachos, acá nosotros no venimos a sacar murgas del circuito, ni tampoco a regalar puntos. O sea, venimos a hacer bien nuestro laburo, a que el carnaval mejore. Y ese es el objetivo principal. Ahora que haya salido o no es otra cosa, ¿no? Pero es el objetivo principal de lo que es el jurado dentro del carnaval. Entonces, ¿se necesita una colaboración, o sea, un compromiso de las murgas en mejorar para brindar un mejor espectáculo? Y un compromiso desde el lado de los jurados para mejorar también, para poder evaluar de mejor manera las murgas. Claro. Porque, a ver, este año, como vos dijiste, se volvió después de muchísimos años, muchísimos, creo que fueron 4 años sí, o 3 años, que es un montón. Y se volvió por una necesidad también, sí. Que es la de que las murgas estaban muy estancadas. Mm. Yo, esos 3 años, 4 años, estuve viendo todos los corsos, todos los carnavales, todas las murgas, analicé 20.000 murgas, y es verdad que se habían estancado mucho las murgas. Se había repetido cosas, había repetición. 3 años viendo la misma retirada, la misma crítica, y no capaz el público lo ve y dice, bueno, no pasa nada, pero nosotros como murgueros sabemos, identificamos y nos damos cuenta de que se está reciclando, ¿no? Claro. Pero este año el jurado fue muchísimo más permisivo, igual que años que vienen, porque como es un regreso después de 4 años sin jurado, mucho no se les puede exigir tampoco a las murgas. O sea, no sé, te puedo dar un ejemplo, como por ejemplo, algo que fue muy cuestionado, el tema de las remeras en las murgas, por ejemplo, ¿no? Esto lo hablamos en las capacitaciones, las remeras no son parte de están dentro del reglamento de murgas, de vestuario. Obvio. Pero este año, por ejemplo, se charló el tema y se dijo, bueno, vamos a ser permisivos, porque no le puedes pedir una percu que tiene 30 bombistas que de un día a otro tengan 30 levitas. Entonces, se aprobó con un puntaje de 6, que es con lo que se aprueba, pero se aclaró, ojo, que las remeras no son parte del vestuario oficial del carnaval. Tal cual. Entonces, este año fue como muy permisivo en esas cositas, en algunos detallitos, temas. Por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de también mucho tiempo dejar tirado el tema de las evaluaciones, o sea. Sí. Porque aparte no solamente eso, sino de que la confirmación del jurado en carnaval no fue algo que se dio a principio de año. No fue en marzo, terminamos el febrero y dijimos, bueno, este año va a haber carnaval. Sí. Se dio en diciembre, enero. Sí, sí, creo que sobre la fecha. Más enero que diciembre, más febrero que diciembre. La decisión fue sobre la fecha y no hubo tiempo tampoco de formar a jurados nuevos, los que ya tenían experiencia, bueno, pero hubo otros que no tenían experiencia, venían. Pero de todas maneras, yo prefiero haber corrido ese riesgo, pero celebro que haya habido jurado. Sí, yo cuando cada vez que me dicen o me hablan acerca del tema, porque hubo muchísimo, bueno, siempre hay igual, sí, viste, como mucha discordia después de los resultados y que todos sí empiezan a alborotar, y en algunos casos tienen razón, mm-hmm, o sea, no digo que todo sea perfecto, yo sí, ni siquiera yo tampoco soy perfecto, sí, sé que como jurado hice un buen trabajo, pero sé que hay un montón de cosas que tengo para mejorar y aprender. Sí. Ahora, ay, me olvidé de lo que iba con todo esto, pero esta cuestión que fue muy sobre la fecha, que hubo algunas, sí, cosas permisivas. Ahí va. Tuvimos este año, el jurado tuvo 3 capacitaciones, sí, ¿no? En esas tres capacitaciones, una persona que no es murguero, claro, no puede aprender lo que es la murga. No, no entiende nada. Entonces, no. Yo he tenido compañeros, no los, sí, voy a nombrar por respeto, por supuesto, pero he tenido compañeros que a la hora de charlar para ver evaluaciones, no sé qué, me hacían preguntas o me hacían comentarios que es completamente de alguien que no tiene, sí, cosas básicas, idea cosas de lo básicas que es el carnaval, la murga. Sí, sí, sí, sí. Pero tampoco les puedo echar la culpa. No, porque no tuvimos, literal, con 3 capacitaciones que para un murguero por ahí servían porque te solucionaban algunas preguntas. Sí. Yo hice muchísimas preguntas en, sí, la capacitación, sí, y eso que soy murguero, mm, pero no sé. Cuestiones tipo, ¿qué pasa si hay 2 presentadores? ¿A cuál evaluamos? Claro. ¿No? Que son cosas que uno como murguero sabe que algunas murgas tienen uno que otro. Siempre, sí, hay uno que destaca, pero como que hay como alternan, sí, con otro. Como para la crítica. Colaboradores, sí, o personas que le hacen el ida y vuelta. Sí, o la segunda y, claro, contestan, sí. Que no son presentadores tal como tendrían que ser, pero sí aportan un montón. En realidad, eso nos da pie para otra cosa, que no viene a ser, sí, porque sí, nosotros, sí, podemos hablar 50 años, que también hay que modificar el reglamento, sí, que es otro tema. Eso es lo principal. Es otro tema, pero este año, cuando el reglamento no se va a modificar, porque no se va a modificar, cuando no tenés tiempo, cuando vienen jurados que no son murgueros, bueno, se hace lo que se puede, no, mm, está bien, no está bien, pero digamos, bueno, vamos avanzando. Pero había que hacerlo. Había que hacerlo porque si no, esto se seguía acumulando, y sí, ya está, pasó hace 3 años, 4 sí, de la pandemia. No, hay porque que... aparte, corremos riesgo. Yo pienso que no se dimensiona. Nosotros tenemos un ejecutivo que está en contra del programa de carnaval porteño. No quiere que exista. Se debe lamentar que exista el programa de, sí, carnaval, sí, porteño. Sí, sí. Y si el programa no se cumple en el 100%, ellos tienen un argumento para decir, pero este programa dice tal cosa y hace 4 años que no se hace. Y entonces nos debilitamos nosotros. Entonces nosotros tenemos que volver y cumplir el programa al 100% y mostrar que es un programa eficiente, que se debe modificar, ayornar, obvio, yo pienso eso. Pero nosotros, ante un enemigo que nos quiere volar, tenemos que fortalecer el programa de carnaval porteño, no debilitarlo, no teniendo jurado, que es una de las patas del programa. Bueno, salvando las diferencias, ¿no? Pero con esto es muy similar a lo que pasa con la educación pública, por ejemplo. También. Agarran y te dicen, che, pero sí, no los están auditando. Claro. Pero si se auditan solo, o sea, es un ente independiente, ¿no? Sí. Y te dicen, che, pero no los están auditando, nosotros no les pasamos plata. Sí. O le damos el cierre. Sí. Lo único que falta es que se agarren de la misma parte y te digan, che, pero si ustedes no están haciendo jurado. Por eso, claro. Y tienen la misma justificación. Tienen la justificación. Y lo pueden hacer tranquilamente así. Sí. Obviamente que, nada, estarían pisoteando un montón de acuerdos, bueno, previos, ¿no? Que hay con el carnaval, pero no me extrañaría la No. Entonces es como que... No nos extraña para nada. No nos extraña para nada. Ahora vamos a hacer... vamos a ir a una tanda y después, sí, vamos a seguir conversando. Bueno. A mí me gustaría que cuando volvamos, porque siempre lo pregunto, por lo medio que lo marcaste, como que tu familia era una familia carnavalera. Sí. Y uno, viste, hay algunas excepciones de personas que no tienen ningún antecedente y de pronto aparecen en el carnaval, pero en general hay un linaje carnavalero, ¿no? Por el cual había disfraces en la familia, se conversaba, anécdotas, se esperaba la fecha. Así que ahora, cuando volvemos de la tanda, nos contás eso. Dale, buenísimo. Radio. Dispositivo que capta y reproduce ondas electromagnéticas. Un receptor que recibe todo tipo de ondas electromagnéticas, pero solo escucha y transforma en sonidos las de una determinada frecuencia. 12 del mediodía en La Habana, Cuba.

al escenario en la murga, ella misma fue al escenario en la murga los primeros años también. Mi bueno. tío, percusionista, baile, todo lo que pudiese hacer lo hacía para ayudar. Y empezaron a ensayar en el living de mi casa. Mirá vos. O sea que de repente había micrófonos, gente cantando, gente aprendiendo, un bombo. ¿Y vos cuántos años tenías ahí? Y en 1999 yo tenía más o menos 7. Era chiquito. Sí. Así que mamaste todo eso ahí. Sí, y después estuve como 2 años, 3, uh-huh. en decidirme de empezar. Claro. Porque bueno, nada, uno como nene es tímido. Sí. Yo me iba a los ensayos, pero me ponía un costadito a hacer el desfile, que me nacía. Igual siempre me nació y bailaba y okay. cuando estaba ahí medio solito. Pero el tema es romper con la timidez, sí, ¿viste? Claro. Más cuando sos pequeño. Pero nada, ya desde entonces ya como que empecé a mamar un poco la murga, pero... Yeah. Después, uno de mis tíos, el Bagre, sacó Los Fabulosos de Palermo, que es como el antepasado. El antepasado de Los Amanecidos. Claro, de Los Amanecidos. Entonces, él era el director general de esa murga y nosotros fuimos ahí y ya ahí empecé con todas. Okay. Y nada, desde ahí para adelante, aprendiendo. Me gusta todo esto que decís porque... También quiero acá poner en valor lo siguiente. Para mí, todo lo que son redes, llamados espacios virtuales, para mí son espacios verdaderos. Son espacios, son nuevos espacios. Pero son lugares donde la gente se escucha, se lee, pero se comunica, te dejan opiniones. Hay un feedback. Sí, hay. Estamos en el siglo XXI y lo que antes a lo mejor era la esquina del almacén donde te reunías y conversabas, ahora son las plataformas. Pero yo no las ni las desprecio ni las ¿cómo se dice? Ni las minimizo. Para mí son súper importantes. Yo cuando te empecé a leer ahí porque me llamó la atención el nombre tuyo, ¿viste? Decía conciencia del carnaval, que ahora medio lo explicaste, ¿viste? Decía, ¿qué quiere decir esto? Y bueno, yo te miré, pero no, a vos ahí no estabas como un murguero ni contás toda esta historia que la deberías contar. Claro, sí. La deberías contar, pero bueno, entonces yo decía, ¿y este pibe de dónde sale? ¿Por qué opina? Porque muchas cosas coincidías, otras no, pero tu mirada siempre era una mirada... como aportando cosas. Entonces yo decía, bueno, es interesante entender cómo vos, de todo ese bagaje que tenés, familiar, de historia, a lo mejor de relatos los domingos comiendo, de miles de anécdotas que me imagino, las cosas que contarían con esa murga, yo me muero por saberlo, cómo vos... moldeaste y lo llevaste a las redes. Tiene 3.000 seguidores, no es que tiene 200. Entonces, y me parece súper interesante. Ahora, esta experiencia tuya como jurado, que también cruzaste una valla y claro, te definiste, sí. Porque él también, como toda persona, es interesante pasar por la experiencia para luego poder comentarla. Claro. Es muy interesante, a mí me gusta eso de vos. ¿Sabés qué lo que pasa? Que ¿qué quiere decir conciencia? Yo creé conciencia del carnaval más que nada para poder expresar cosas que yo veía, porque siempre fui muy observador de todo lo que es el carnaval, la murga y todo, y quería expresarlo de alguna manera, de forma consciente. O sea, ¿por qué digo de forma consciente? Porque muchas cosas en el carnaval se hacen por acto reflejo, por decirlo de alguna manera, ¿viste? O sea, la gente agarra, forma una murga, saca una murga, van, bailan, se divierten, pero no todos los murgueros bailan con conciencia de lo que están haciendo. Está bien eso. O sea, ¿qué es lo que el murguero en verdad está haciendo en la calle? ¿Qué es lo que el murguero tiene que expresar? ¿Para quién baila el murguero? Son cosas que capaz los murgueros ya lo tenemos recontra, o sea, los murgueros sí. más... con más historia. Con más experiencia, sí. Ya lo tienen como medio asimilado. Pero hay muchísimos murgueros nuevos que sí. Nunca les llegó ese traspaso de información. No. Porque hubo el salto este de lo que son las redes, porque hubo sí. otro tipo de formas de comunicación. O sea, conozco muchos comunicadores hoy en día en el carnaval y todavía nos cuesta... como creadores de contenido, conectar con la gente que no es del carnaval. Claro. Que es lo más difícil. Yo tengo una lista así de ideas para hacer para YouTube, para Instagram, sí. Para, porque estoy buscando la manera de poder conectar con la gente y decirle a la gente, loco, ustedes, o sea, no todos, ¿no? Sí. Pero hay una gran parte, sí, que nos bardea, hay una gran parte que nos banca, sí, y yo quiero saber por qué nos bardean. Sí, sí. ¿Por qué nos tienen bronca o por qué nos tiran? Nos desarmar tiran... esos argumentos, desarmar esa desarmarlo. Mirada, esos estereotipos que se fueron construyendo y se repiten, porque la clase dominante siempre va a repetir el estereotipo para seguir condenándolo o despreciándolo. Pero también es como que quiero mostrarle a los mismos murgueros otra mirada de lo que es el carnaval, porque también uno como murguero... bueno, ya de por sí la mayoría de los que pertenecen a murgas lo hacen de una manera como egoísta, ¿no? En el sentido de, esta es mi murga, nosotros somos los mejores, nosotros... No me lo banco, no. Es así, esta es mi murga, nosotros somos los mejores del carnaval. Pero no solo que lo dicen para adentro, sino que dice, aquí llegó el mejor murgón. Sí, claro, pero la modestia, ¿dónde la dejaste? No, la humildad, no hay humildad. No. También hay como una repetición del modelo. ¿Viste? Entonces se crea una murga nueva y porque también yo me acuerdo, voy a poner un ejemplo, la murga Poetas de Nadie, voy a poner este ejemplo y no pongo el ejemplo por Poetas de Nadie sino por Kaki, el director que antes estaba en ¿cómo era? La de la provincia Cascabelera. Fantasía Cascabelera, ¿cómo era? Ay, me lo olvidé. Espíritu Cascabelero. Espíritu Cascabelero, ahí lo conozco a él. Muy linda murga. Una murga hermosa. Ah, y él siempre fue una persona que rompía lo establecido. Él salía con guantes negros, no salía con guantes blancos, todas sus rastas, todo su estilo, una leva preciosa, eso sí, y desfilaba para atrás. Desfilaba para atrás. Espectacular. Yo ahí lo empecé a observar. Pupita, María Rosa Valle, que es tan observadora, estudiosa, una mina con un bagaje de estudio importante, lo definió como iconoclasta. Esta es una persona iconoclasta, el que va en, que trae algo nuevo, el que rompe. Bueno, cuando él ahora está, no sé, después estuvo en otra, no sé su trayectoria, pero ahora sí sé que está en Poetas de Nadie. Entonces, tienen otro discurso, hacen otra, puede gustarte o no. Yo bailé una vez con Poetas de Nadie y no me hallé, se lo dije, soy amiga de Jazmín, soy amiga de él. Hacen un ritmo cortado, es como cuando baila folclore de la chacarera trunca. Te hacen un ritmo que no me permitía, no me era cómodo, mi cuerpo no se acomodó al ritmo, no sabía cómo bailarlo, dónde ponía el peso, viste, el do, como diríamos, cómo pegaba, cómo hacía el salto a tierra, es distinto. Y ellos tienen otro discurso, entonces nosotros decimos todo esto, digo porque es una murga relativamente nueva, pero después, cuando van, viste, no te acostumbras a lo que dicen en el escenario. Tenés también una cierta tontería dentro tuyo. Como una resistencia, y decir, sí, pero, viste, lo que vos criticás, después lo extrañás. Es como loco esto que estoy diciendo, pero es medio así. Entonces, es otra cosa, y a lo mejor vas a una murga que te dice lo mismo que vos criticás, porque uno dice, acá llegó el mejor murgón de todo, venimos acá rompiendo no sé qué, y el farol de la esquina, y no sé qué corno. Claro, no te incomoda, es algo que lo escuchás siempre, claro. Y estás así. Entonces, somos contradictorios. Las murgas que rompen, que traen novedades, que proponen otras cosas, son resistidas. Esa es la realidad. Bueno, a lo que apunto, o lo que intenté apuntar desde el principio, es justamente a vencer esa resistencia que tiene el murguero a la hora de ver otras murgas. Sí. Que solamente la podés vencer si sos humilde, si abrís la cabeza y te pones en el lugar del otro, si sos empático. Claro. ¿Entendés? Porque yo concuerdo completamente con vos que hay murgas que vos las ves desde afuera y decís, guau, qué buena puesta en escena, o qué buena la presentación, y después cuando participás, decís, esto no es para mí. ¿Sí? Y está bien. Sí. Está bien que digas, esto no es para mí. Es más, el carnaval sería un carnaval mejor si la mayoría de los murgueros dijeran, esto es para mí. Claro. Pregúntatelo. Claro. Acá la estoy pasando bien, acá me siento parte, acá comparto con mis amigos, acá comparto con mi familia. ¿Siento la murga como un refugio o no siento la murga como un refugio ante todo esto que pasa en la sociedad? Sí. Porque si no sentís, si no te sentís cómodo, si no te sentís con la murga, si no sentís que es tu refugio, si no sentís que es tu familia, y capaz estás... Tenés que replantearte si estás en la murga en donde tenés que estar. Si ese es tu lugar, si ese es tu lugar. Sí. Hay 130 murgas en la capital federal. Sí, claro. Sin contar todas las de provincia, todas las del interior. Todas metropolitanas, claro. Todas las del mundo, ¿no? Sí. Entonces, dentro de todo ese mundo de murgas, muchas personas intentan primero crear su murga y decir, bueno, si no encuentro mi murga, la hago yo. Y otras personas se quedan en un lugar donde están incómodos. Sí. Y otras personas dicen, bueno... Lo sufro, sí. Pero salgo. Bueno, y también hay otra cosa ahí. Y ahora quiero que cuentes tus redes. Sí. Muchas cosas rompen la murga. Muchas personas están incómodas y su objetivo es romper esa murga. Y en vez de irse... Es que intentan romperla para transformarla como ellos quieren que como se ellos transforme. Quieren. Sí, sí, sí. En vez de decir, che, yo acá ya no pertenezco porque hay cosas que no comparto. Sí. Sean buenas, sean malas, estén bien, estén mal. La verdad es que no importa porque cuando uno ya se siente mal, es tipo, ya está. Yo de acá me voy, pero no, prefieren frustrarse, seguir adelante luchando contra toda una estructura que la murga ya tiene para poder decir, bueno, me siento bien, y seguramente cuando lo hagan no se van a sentir bien igual. No, para nada. Porque no, es simplemente aceptar que ya no sos más parte de ese lugar o que no estás conectando con eso, y si no conectás con la murga en donde estás... Y entonces, ¿qué estás disfrutando del carnaval? Claro, ¿para qué estás ahí? O sea, prefiero verlo desde afuera y conectar desde afuera y ser feliz en el carnaval, o ponerme un traje blanco, como en mi caso, que yo salgo en muchas murgas de invitado con un traje blanco completo, y decir, bueno, voy a ser feliz esta salida, voy a ser feliz este momento. Este momento, total, si no conecto no pasa nada. Sí. Pero, igual tengo que aclarar algo que me parece que es importante, ser invitado de todas las murgas hace que con el tiempo igual sientas que te falta pertenencia. Sí, sí, sí, te falta. A mí me es pasó. Importantísima la pertenencia con una murga para vos poder seguir nutriéndote del carnaval. Yo busqué alternativas, como dijiste. Fui transformándome y mucha gente me dice, che, ¿cómo te transformás para poder adaptarte a todo esto? Y sí, o sea, empecé con videos de murgas, después el tema de las joyas, de encontrar joyitas en las murgas, pero siempre desde el lado positivo. Positivo, sí, el muy otro día bien. Me dijeron, decí la mejor murga que viste y la peor en el carnaval. Respondí solo la que me pareció que estaba bien. La otra dije, mira, esto no suma. Claro. O sea, nunca. Claro. ¿Para qué? A conciencia del carnaval le voy a hacer una pregunta. Decime. ¿Usted toma conciencia del carnaval y cree que el carnaval es solo murga? Yo tomo conciencia del carnaval y para mí el carnaval es mucho más que la murga. O sea, es muchísimo más que la murga. Para mí el carnaval es el barrio, para mí el carnaval es en la calle, para mí el carnaval es la gente es esencial. Para mí el carnaval es la felicidad, la alegría, el poder sacarte un montón de problemas de tu vida y decir, estoy acá sintiendo esto, bailando esto y sacando todo para afuera. Pero no solamente eso, sino que también es... transmitirle a las personas que están viendo la murga. No me entendiste. A ver, vamos. Hacer murga es un estilo. Sí. ¿Vos crees que el carnaval es solo ese estilo? No. ¿Vos no crees para que mí por evoluciona. Ejemplo, la negritud que toca en San Telmo tiene que salir al carnaval? Que tiene que ser parte, la gente que toca tambores... Ya sé para dónde vas. No voy para ningún lado. Por ejemplo, antes, cuando yo recién empecé los desfiles de acá de carnaval, venían grupos de percusión. Sí. Preciosos. Bueno, yo creo que está bien. Había otra cosa. Eso es lo que... Por ejemplo, venía los de Jujuy desfilando. Que es el auténtico carnaval nuestro del interior. Bueno, para mí el carnaval es toda la... O sea, es cultura para en mí, general. Es todo lo que sea cultura puede participar del carnaval para mí. Y pero es necesario, no participa. Y es necesario que participe. Hoy en día no participan, no tienen el espacio, también por la saturación de tiempos, pero yo creo que... Bueno, esto se lo voy a sacar a David Núñez, que me lo dijo una vez. Carnavales eran los de antes, ¿no? Que siempre dicen, porque los carnavales... siempre eran inclusión de todos los tipos, estilos culturales que están en el barrio. O sea, el tango, la murga, el candombe, la batucada, la cumbia también, sí, porque no, claro, el hip hop, a veces he visto hip hop, sí, en algunos también, cortos también, pero me parece que eso es completamente necesario y habría que brindarle un espacio más de lo que tienen, porque no tienen nada, literalmente. No. Y esa diversidad también es la que hace que más gente venga a los carnavales. Claro. Porque capaz hay gente que no le gusta la murga. Claro. Y igual quiere disfrutar del carnaval. Y si quiere disfrutar del carnaval escuchando, no sé, los charros, que igual todo esto es más un, a veces es como más un negocio, ¿no? El tema de meter bandas más famosas. No, no, pero yo no estaba diciendo que metieran bandas comerciales. En el barrio. No, no, en el barrio. Del en barrio, el barrio, sí, de San Telmo. Sí, sí, sí. No, no puede ser que haya carnaval y las comparsas de candombe no desfilen. Que ni son una, algo, que son algo rutinario dentro de lo que es el barrio de San Telmo. Es la historia, claro, del barrio de San Telmo. Por eso, todos como los días. El barrio de Montserrat, como el Saavedra. Entonces, tener solo un sonido, porque pasa una un centro murga, pasa otro, al tercero. Sí, sí, sí, sí. Bueno, te va. Como jurado, muchos de los jurados del carnaval, más que nada los que no eran murgueros, decían, che, yo ya no puedo más. Tengo la cabeza así. Me decían, es lo mío. Tengo la cabeza así, me están. Claro. Yo ya me quiero ir a dormir. Claro. Eran las 12, capaz, ¿no? Sí, te faltaban dos murgas para analizar y decían, yo ya no doy más. ¿Pero claro, por qué? Pero cuando hay una variación rítmica. Claro. Claro, sí. A ver, la oreja te suena mejor. Sí, sí, sí. Pero coincido con Zule. No, pero no podemos dejar a gente afuera y después, cuando decías que los murgueros se miran el ombligo y dicen qué linda es la murga, es no crecer. Eso es la falta de humildad. Si no hay humildad, no podés aprender, no podés crecer, no podés aparte, mejorar. Tu murga no es la única. Hay 108, como dijiste vos. Bueno, hay un montón. Estamos ya casi cerrando. Seguramente te vamos a invitar de nuevo. Sí. Porque hay muchas cuando cosas quiera para seguir conversando. Pero quiero dejar en claro. Yo voy a hacer, después vos decís bien tus redes, que él también tiene un compromiso muy importante con las fechas de la memoria, para el 24 de marzo, para las marchas, está en muchas cosas y eso también es carnaval, ¿no? Es la memoria, es la historia, las murgas tienen una voz que portan y él también se compromete en eso, en la marcha de los jubilados. A ver, ¿cuántos años tenés? 33. ¡Joven! ¡Vamos, entonces, vamos! A ver, decí las redes para que te busquen. ¿Cómo te encuentran? Bueno, en Instagram me encuentran como conciencia-del-carnaval. Bien. En YouTube como Conciencia del Carnaval. Y en Facebook también como Conciencia del Carnaval. Sí. Así que con esas redes estamos. Y ahí están. Búsquenlo, sí, ahí, pónganle me gusta, síganlo. Coméntenle si están de acuerdo o no están de acuerdo, porque es bastante interactivo sus páginas. Se toma todo con respeto igual. Sí, sí, muy buenas, muy buenas. Bueno, Oski, gracias por estar acá, no, gracias por contar, a ustedes, por contar tu historia en tu familia. El que relate va a contar, y mi primo, y mi tío, está en la calle, no, está en otro espacio, súper importante e interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Lápiz en mano porque llegó la agenda. Agenda. Esa te la debo este sábado. No, esa te la debo. De abril, acá empieza la gira de su. Ahí tenés una murga para mirar. 10. En el teatro, ahora el 18 van a estar en el Teatro del Refugio. Esto queda en Maipú 540 Banfield. Bueno, están festejando su cumpleaños número 10. Después está, va a estar por todos lados. Empieza en Banfield, pero va a estar en La Plata, va a estar en Vicente López. Decime a mí. En las entradas las conseguís por Passline. Las 40 te invitan al Festival de Tango en defensa de los medios de comunicación públicas de la ciudad. No a la privatización, sí a la cultura para todos. El 15 de abril a las 20 horas en el CAF. Sánchez de Bustamante, 772 Abasto. Llega Alejandro Carvajal a hacer un tributo a su padre, el Sabalero. Va a ser el 16 y el 17 de abril a las 21 en el Café La Poesía, en San Telmo, Chile 502. Les quiero contar a la audiencia, sí, que el otro día le hicieron un homenaje a Leonardo Fabio y cantaron la canción, que es Pantalón Cortito, Bolsita, sí, de los Recuerdos, y no es de Leonardo Fabio. Claro, vamos a aclarar bien, es del Sabalero. Sí, me encanta que digan los autores. Obvio. Bueno, el 18 de abril a las 21 va a estar en Perón de Lanús, que queda el 9 de julio en 9999. Y el 19 de abril a las 21 horas en Tiempos de Memoria, Caseros 231, Vicente López. Así que va a ser todo un recorrido en homenaje a su padre, al Sabalero. Bien. Taller de murga uruguaya, acá va a ser para adultos mayores de 60. Mirá. Mayores de 60, pide acá. Escuchame. Los lunes de 17 a 19 horas. Lo único que nos falta. Los buscás en el Instagram, TAP Espacio Cultural. Bueno. Y también hay otro taller de murga uruguaya a cargo de Ibai Fernández en Casa Cultural Rayuela. Ajá. Los talleres arrancaron ahora en abril y van a ser los miércoles a las 18 horas. En Instagram es Casa Cultural Rayuela o el WhatsApp 11 49 15 40 01. Sí. Bueno, viene murga la Margarita. ¡Qué linda la murga esa! Y no entró ni a Placé, pero no importa. Entró. ¡Eso es el jurado! Viene desde Montevideo a presentar su espectáculo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Claro, el viernes 17 de abril a las 22:30 estarán en Casa Metro, que es en calle 4, entre 51 y 53. Pero pará, están en el Teatro Catalina. El sábado, vamos a hacer todo. Están de gira. El viernes gira. 17, allá en Casa Metro. El sábado 18, en el Loro Club Cultural. En Vicente López. Avenida Maipú, 1952, Florida Vicente López. Sí, bueno. El domingo 19 de abril a las 20 en el Galpón de Catalinas. Murga invitada le puse Cuca. Esto queda en Benito Pérez Galdós 93, La Boca. Las entradas por Alternativa Teatral o en la boletería. Tal cual. Nosotros queremos acá, porque dijimos que le íbamos a mandar un saludo radial a un nuevo integrante de La Redoblona, Graciela, que te va a interesar. A ver. Es una familia de enfermeros del Durán. Sí, ella y él. ¡Qué bueno eso! Entonces, siguen a La Redoblona desde el 2006. Con una nenita chiquita venían. Sí. Y la nenita le gustó y se... la Yo nenita está bailando en La Redoblona. Tiene 20 años la claro, nena. Creció. Entonces la nena está bailando y ellos, los dos padres, sí, se integraron a La Redoblona. Buenísimo. A Marito, que es el que hoy cumple año, el enfermero, sí, este, perfecto, le dieron un güiro para tocar. Y sale tocando el güiro, pero él tiene en su interior como un bailecito brasilero, ¿viste? Ah, que también lo desarrolla tocando el güiro. Mira. Así que aquí estamos saludando a Marito, que cumple años. Pero qué bueno, hoy. Qué lindo. Enfermeros del barrio. Qué lindo, está buenísimo. Del barrio. Sí, como tiene que ser. ¿Y la chica que sigue? Enfermería. También, toda la familia. Toda la familia, claro. Todo enfermero. Estamos perfectos, ahí andamos. Lindo, nosotros lindo. Nos vamos a ir del programa. ¿Querés que te diga quién cumpleaños también? ¿Quién? Bruno Ábalos, que nos vino acá con los tíos. Ah, el nene. Brunito. El nene de Prisioneros. No. Tenés que conocerlo. Prisioneros del Delirio. Bueno, a Bruno hay que conocerlo. No. Y salió con un títere gigante. Sí, hermoso, hermoso niño, hermoso niño. Nosotros nos vamos, Oski, la verdad que... La columna de la compañera acá está buenísimo y una buenísimo, suerte buenísimo. Haberte conocido. Nosotros te regalamos esto. ¿Serio? Sí, te regalamos esto y te regalamos esto. No, buenísimo. Te regalamos el Carnaval Porteño, volumen 2 y un CD de Coco Romero. Este lo re necesitaba. Todo llega. Nos vamos con una retirada de la Margarita, sí, este año. Ay, qué lindo. Yeah. Argentina.